Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Elizabeth Terán. Nacida en Quito, periodista y poeta. Elizabeth Terán. Elizabeth, qué gusto recibirte en mi programa. ¿Cómo estás? Un gusto también para mí, que me hayas recibido. Un gusto también poder conversar con la gente que nos escucha, con nuestros amigos artistas, con la población en general. Un gusto también poder sembrar la identidad cultural desde la poesía, que es lo que más hago, y a futuro la narrativa también. Así es, porque te invito precisamente a Hablando Claro, porque tienes un libro publicado por la editorial El Ángel Editor, que dirige nuestro amigo Javier Oquendo. Este libro, Piel de Espejo, es tu primer libro como poeta. Ajá, es mi primer libro publicado. Tu primer libro publicado. Háblame un poco de este libro, Piel de Espejo. ¿Qué nos podemos encontrar en él? Ya justamente como el nombre lo indica, Piel de Espejo, es como cuando nosotros, en especial las mujeres, nos ponemos frente al espejo y entonces el espejo resulta ser nuestro amigo más íntimo. Uh-huh. Entonces podemos vernos con ropa, sin ropa, a cualquier hora, y en él confiamos, con él conversamos, con él decimos, ¿sabes qué? Hoy me pasó esto. El espejo siempre, el espejo refleja la piel de la mujer, la silueta, y entonces ahí vemos que salen otras sombras de nosotros, salen otros yo. Como yo digo en mis últimos poemas que he escrito, una fauna de hembras. Ya. Yeah. Ajá. Entonces es algo súper interesante que de la mujer se puede desprender, ¿no? Porque la mujer es como una flor. Y frente al espejo, esos pétalos se van desprendiendo de uno en uno, de uno en uno. Qué interesante. Y así es como van haciendo la poesía. Uh-huh. Entonces vas describiendo acerca de la primera mujer que ves, de la segunda. Y también complementas con cosas de tu vida. Con amores pasados, con amores presentes, y sacas lo mejor de esos amores que te traicionaron, por ejemplo. Sacas lo más bonito, sacas la esencia de todo lo malo, sacas lo bonito, esa es la poesía. De todo lo malo siempre saca una esencia deliciosa como un perfume, y ahí se transforma la poesía, se transforman los versos. Y estoy mirando que en tu libro abundan los poemas cortos. Uh-huh. ¿Por qué gustas de estos poemas sintéticos? Bueno, hay un tipo de poemas que se llama los haikus, que son unos poemas muy cortos de los japoneses. Entonces lo importante no es la extensión del poema, sino la esencia. Lo que con solo el hecho de escribirlo y de declamarlo, cómo siembras en la persona, en el oyente, ese poema. Entonces lo que florece dentro de esa persona que te escuchó el poema es el poema que sigue de largo, pero dentro de esa persona. Ajá. Entonces cada poema corto o largo tiene su esencia. ¿Cuándo comienzas a escribir, Elizabeth? Bueno, yo empecé a escribir, en infancia tenía yo problemas de timidez, entonces un psicólogo le recomendó a mi papá entregarme un diario, entonces empecé a escribir yo a los 6 años en ese diario, y lo primero que se me ocurrió fue un pequeño poema, mal hecho por supuesto, pero era ya un indicio. Entonces hasta ahora yo me acuerdo de esos versos. Justo estaba yo haciendo un deber de ortografía, y entonces se me ocurrió escribir, Matilde fue a comprar una tilde y la tilde se llamaba Matilde. Ah, pero mira qué bien, musical. Sí, fue mi primer rezago poético. Ajá. Pero qué bien, qué bien. Desde ahí empecé a escribir, me encantó escribir las composiciones que eran expuestas ahí en los carteles de la escuela, del colegio, los poemas de igual. O sea, desde que empecé yo a experimentar yo mismo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo conjugas tu profesión de periodista con la poesía? Por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, tenemos una radio. Entonces, durante 3 años y medio, porque ya me cambiaron de funciones, durante 3 años y medio yo elaboré el programa Ecuador Rural. Entonces, ese programa, además de informativo, es intercultural y muy cultural también. Entonces se fomentaba las prácticas interculturales de los indígenas en el sembrío, en los cultivos, en las cosechas. Y sus poemas también, porque ellos también tienen poemas propios. Por ejemplo, los montubios que nos comparten los... Amorfinos. Los famosos amorfinos. Entonces, con todo eso, yo complementaba en el programa de radio. También ponía música nacional, eso sí. Desde el principio, medio y final del programa, un programa de una hora. Entonces, todavía tenemos el programa, pero ya no consta con mi apreciación, pero bueno. Durante esos 3 años y medio fue una experiencia hermosa conjugar lo informativo con lo cultural. Tus poemas, como decías hace un rato, son instantes, este piel de espejo, son instantes que has vivido, que has sentido. ¿Te identificas con la poesía como única forma de expresión? Nosotros podemos escribir desde el pensamiento, porque siempre nos deben ideas, sobre todo a quienes que creamos con la palabra. Siempre tenemos un montón de ideas y no sabemos si transformarlas en poesía, en un cuento, en una historia, en un relato, en una noticia, en el periodismo, ¿no? Entonces, lo bueno es que la palabra actúa como una semilla que podemos nosotros fomentar con ella. Cualquier tipo de estos artículos, de poemas, nos da para crear bastante. O sea, en la mente, sí, cuando ves una película, lees un libro, lees el mismo periódico. Entonces, son formas de inspiración también para poder escribir. Te da material para escribir todos estos textos. ¿Nos puedes compartir uno, por favor? Claro. Uno que sea uno de los que más te gusta de tu libro. Bueno, como estamos en mayo, mes de la madre, podríamos a la madre compararle un poco con la música. Perfecto. La música. Digita el dictado de la vida en un ordenador, al unísono del músico, cuando sus yemas dactilares se encuentran con las teclas del piano. Buscamos la música, confundida en los latidos del pecho, que se tejen entre un segundo con otro segundo, hasta componer un poema, una sonata. Uno de los poemas del libro Piel de Espejo, de Elizabeth Terán, poeta que tengo hoy en mi programa para hablar claro. Y como el poema se llama La Música, ¿qué te parece si escuchamos algo de música, precisamente? Una canción que a ti te guste para compartir con nuestros oyentes. El alma en los labios, de Julio Jaramillo, para todas ustedes, madres queridas. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me falte pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento soñando con tu acento de ruso. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Elizabeth Terán. Ella es periodista, poeta, licenciada y diplomada en comunicación social. Ejerce el periodismo por más de 7 años en el sector público y privado. Ha incursionado en algunos talleres literarios y Piel de Espejo es su primer libro. Me comentabas que estás escribiendo algo y no necesariamente poesía, sino narrativa. ¿De qué se trata lo que estás ahora produciendo? Bueno, estoy siguiendo yo un taller literario en la Universidad Andina. Y entonces estoy ya empezando ya con mi otro sueño, que es de escribir cuentos. Son cuentos urbanos. Soy una persona que todos los días va en bus y cuando se atrasa en taxi. Entonces siempre hay algo que contar dentro de los buses. Siempre se desarrollan una infinidad de historias. Y lo mismo desde el taxi, cuando ves en la calle, cuando el mismo taxista te cuenta un montón de historias, hasta de secretos. Claro. Y entonces lo mejor que puedes hacer para resguardar la fuente, en este caso por ciertos temas que hemos hablado en los taxis, entonces puedes cambiar a los personajes por otros nombres. Así es. Entonces son historias interesantes que te cuenta la misma gente y que tú puedes reproducirlas en cuentos, también en poesía. En este año me propuse hacer un libro de cuentos y otro de poesía. Esperemos que salga y tenga yo los auspicios. Claro. Ajá. Claro. Y el financiamiento, que es lo más duro para un escritor, no un artista. Así que le financie sus obras. Esperemos que tengas éxito y que podamos contar con estos próximos libros tuyos. ¿Tú escribes tu poesía por satisfacción personal o eres de las poetas que escriben y construyen sus versos? Me fluyen a mí. Ajá. Sí. O sea, me fluyen, digamos, en momentos depresivos. Lastimosamente hay que decir que es cierto eso. Y cuando estamos depresivos es cuando más escribimos. Y claro, como dicen también que los poetas también se emborrachan, que andan en una vida muy social. Bueno, eso también es cierto. Y es cierto que también nos inspira una copita de vino, una tacita de café. En algunos otros casos puede ser el tabaco y otras. Entonces, en mi caso, más es cuando me siento en un estado de ánimo depresivo, cuando he llorado. Entonces, ahí cojo un papel y escribo esto me pasó, pero en forma de versos, ¿no? Y lo escribo de una forma como entre líneas, en metáforas. Entonces, por eso dice la gente que no entiende la poesía y prefieren lanzarse a la narrativa. O sea, yo no entiendo la poesía, yo no sé qué escribes, yo no sé qué escriben los poetas. Uh-huh. Y entonces, la poesía no es para entenderla precisamente, sino para sentirla, o sea, tal y como te llega cuando la has leído. Entonces, en muchos casos sí puede haber poetas que escriben de una manera difícil y otros de una manera más coyuntural, más coloquial. Uh-huh. ¿Crees, ajá, Elizabeth, que el público requiere de cierta formación en cuanto a la lectura de la poesía? Bueno, en parte sí, sí sería primordial y también obligatorio también en los colegios, en las escuelas, de enseñarles el valor de la poesía, de la lectura en sí. Claro, porque de hecho la poesía en muchos casos requiere de descodificar imágenes, uh-huh, para poder sentir o comprender tal vez lo que nos quiso comunicar ese poeta. Claro, se debería inculcar a los niños, a los jóvenes, acerca de lo importante que son las letras. Una palabra te dice más de mil cosas, lo mismo una imagen de un... Es como que fuera un diccionario, pero un diccionario más sutil, más pintoresco, podríamos decir. A una manzana le podemos comparar con algunas cosas. Mm. Al Nevado Cotopaxi igual. ¿Qué es lo que el Cotopaxi, por ejemplo, nos refleja, nos hace sentir el Cotopaxi, su presencia? Desde ahí pueden hacer algunos versos. Me imagino que debas tener un montón de poemas que no están en este libro. Sí. De ese montón de poemas que no están en este libro, que tienen la posibilidad de adquirir los lectores, ¿dónde se puede adquirir el libro o dónde está a la venta? Ya Piel de Espejo está en Rayuela, en el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y también me lo pueden pedir a mí también. Claro. Ajá. Claro, así es. ¿Y a través de qué contactos se pueden comunicar contigo? Ya mi número es el 098-605-7408. Ya saben, ajá, ese es el número de teléfono de Elizabeth Terán, los que estén interesados en leer este libro. Elizabeth, dentro de todos estos poemas, tiene que haber uno que te haya emocionado hasta las fibras más profundas. ¿Cuál es? El último. ¿Lo puedo leer? Claro, por supuesto. Ese es dedicado a mi expareja cuando un par de días terminamos... Ajá. Extraño. El madero de tus brazos, tu hoguera, escribir versos en tu piel, la humedad de tu morada, el aroma del opium y la nicotina en tu cuello, tus labios recelosos, los poemas que recitabas a mi oído, extraño escribir la vida contigo, sumergirnos en libros de mundos ajenos, la vela roja, los pétalos pálidos que dibujaron un corazón en el edredón de tu lecho, tu voz, las miradas, tus dedos, rescatadores de mis alas, volamos juntos, tus sábanas extrañan mis vinos y yo extraño tu nombre. Si tuvieses que escribir un poema por encargo, algo bien complicado, escribir un poema por encargo que no tuvieras otra alternativa que hacerlo, ¿sobre qué tema te gustaría escribirlo? Podría ser sobre algún acontecimiento político, tal vez. ¿Sobre política? Sí, o sea, en parte sí, sí tengo yo un poco de ideas políticas también, pero no he aflorado mucho por esta coyuntura que hemos vivido últimamente. Pero sería para una política positiva, uh-huh, una política que no sea coyuntural, que no nos debe a enfrentamientos entre unos y otros, claro, sino una política constructivista para una sociedad mejor. Claro. Ajá. Claro. ¿Qué te parece si antes de escuchar música nos lees otro poema? Con mucho gusto. Este es el que más me piden a mí, el vino tinto. Vendría bien una copita de vino tinto. Ajá. Aprovechemos para una copa de vino, los que me escuchan. Vino tinto. Soy el merlot que catas desde la cutícula hasta la última hebra de mi cabello. Me maceras con perfume cítrico. En 30 días me bebes y terminas la botella. He hablado claro hoy con Elizabeth Terán, periodista y poeta, autora del libro de poesía Piel de Espejo, quien también incursiona en la narrativa, y esperemos que pronto tengamos sus obras también para poder leerlas, las de narrativa. Elizabeth, el dios Crono me da la señal. Se nos acabó el tiempo. Oh, qué pena. Sí. No, pero esta no es la última vez que te invito a mi programa. Te invitaré próximamente para conversar más. Para conversar más y que nuestros amigos y amigas te conozcan mejor. ¿Te parece? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la familia de la Casa de la Cultura, que me ha acogido bastante. Sí. Y también a los amigos oyentes. Espero que compren el libro. Sí. Y si alguien quiere auspiciarme mis próximos dos libros, mis próximos dos dígitos, pues bienvenido sea. Perfecto, escuchen bien, que vale la pena, bien vale la pena auspiciar estas obras de Elizabeth Terán. Elizabeth, ya casi nos despedimos entonces, ¿y con qué música lo hacemos? Con las 4:10 de Luis Eduardo Aute. Aquí está la música, soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en mi próximo encuentro de Hablando Claro. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Óigame, trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las 4:10. Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.